está más dura que ayer. Los ojos rojos lo acabo de prender. Sin sentimiento su cora está más cruel. Hangueando en la IWA nunca se deja ver. Está más dura que ayer. Los ojos rojos lo acabo de prender. Sin sentimiento su cora está más cruel. Pero si es conmigo a veces se deja ver. Arresto caro, botella cara, vida cara. La nena buena se murió, eres mala. Nadie la para, nada la sala. Porque tiene su piquete y es ella y nada más. Sale pa' la discoteca, pero no la miren más. Solo gana el que ella quiere. Está más dura que ayer, los ojos rojos lo acabo de prender. Sin sentimiento su cora está más cruel. Hangueando en la IWA nunca se deja ver. Está más dura que ayer, los ojos rojos lo acabo de prender. Sin sentimiento su cora está más cruel. Pero si es conmigo a veces se deja ver. Yeah, anda con un par de amigas que están mal del coco. Cero sentimiento y corazones rotos. Si quieren la de antes que la vean por foto. Manejo hombre como serie a control remoto. Y a mí me gusta así. Se hizo el cuerpo en Medellín. Y se dio un rato que en el gym. Es un principio que no tiene fin. Y está más dura que ayer. Los ojos rojos lo acabo de prender. Sin sentimiento su cora está más cruel. Pero si es conmigo a veces se deja ver. Carla Uzi mame. El serio hubo doble sirena, na na na. Carlos Use, el hijo de Jenny Juan Pablo, Iván Espinal, Carlito Rosy, Carlos Use, The Beat Narcos.